En la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes, vamos a quedarnos con contenido de actualidad y con información que, en este caso está destinada prácticamente a toda la ciudadanía obriqueña dentro del contexto de la familia. Vamos a hablarles de las escuelas de familia que se pone en marcha a través del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. Un asunto del que vamos a informarles con la coordinadora de la Escuela de Familia de Ubrique Blanco de Paz, María del Mar Domínguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. María del Mar Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión porque es desde luego de interés. Se trata de una serie de sesiones dentro del ámbito educativo que ya han empezado, de hecho, se están desarrollando y que van a darse cita prácticamente hasta el 8 de marzo en nuestro municipio. Son distintos encuentros en los que, se quiere informar a la familia, pero al mismo tiempo también abre una especie de encuentro, de debate, de reflexión sobre distintos aspectos que pueden afectar, directamente a la educación de nuestros hijos. Y esto, sirve para mantener una mejor convivencia, ¿no? Porque la educación, como muchas veces se dice, no solo se da en los colegios, sino también en casa. Y esas relación establecida entre casa y colegio es lo que se pretende fomentar, ¿no? A través de Ubrique Blanco de Paz y a través de la Escuela de Familia. De hecho, las sesiones arrancaban, María del Mar, el pasado 18 de enero con un primer encuentro y se van a prolongar en el tiempo, cinco sesiones en total que se van a prolongar hasta el próximo 8 de marzo. Y si te parece, podemos comenzar por ahí, ¿no? Haciendo referencia a ese objetivo principal que se plantea por parte de las Escuelas de Familia de Ubrique Blanco de Paz. Pues correcto, es todo tal y como tú lo estás comentando. Y la Escuela de Familia es una de las comisiones que forma parte del proyecto Ubrique Blanco de Paz, junto con la comisión de la revista, la tarde de juego, la agenda escolar y el teatro. Son cinco comisiones y la Escuela de Familia es una de las comisiones de Ubrique Blanco de Paz. El proyecto se inició en el año 2004 en el bienio 2004-2006 y desde entonces estamos funcionando con estas comisiones. Por una parte, la Escuela de Familia tiene un objetivo y particularmente con el contenido particular de cada año concretamos un objetivo particular. El objetivo que nosotros nos proponemos en la Escuela de Familia todos los años, es favorecer el crecimiento personal de todos los miembros de la comunidad educativa, y lo que queremos es dotar de muchos recursos tanto a las familias como al profesorado y favorecer la comunicación, la formación y la reflexión común, porque entendemos y estamos muy convencidas de lo que tú has comentado anteriormente, que familia y escuela forman un pilar común para el proceso de aprendizaje y de crecimiento de nuestro alumnado. Entonces tenemos que ir de la mano, a la par, y compartir los contenidos y reflexionar de forma conjunta. Eso por una parte. Y por otra parte, nosotros este año, con el contenido particular de nuestra Escuela de Familia, que va dedicado a la atención plena y a las sesiones de mindfulness, lo que nosotros nos proponemos es formar también al profesorado y a la familia para que puedan hacer ejercicios, actividades y utilicen recursos para que progresivamente nuestro alumnado sea capaz de tener unos recursos mejores y un desenvolvimiento mejor. Todo esto va enfocado a la atención, a mejorar la atención, a mejorar la conciencia, a fomentar el equilibrio emocional, a mejorar su salud en las relaciones personales. Y es verdad que cuando nosotros tenemos estas sesiones pensamos en nuestro alumnado, pero también pensamos mucho en la familia y en el profesorado, porque lógicamente la familia, si no se forman, les va a costar también mucho trabajo poder transmitir a su hijo y a su hija este objetivo que nosotros nos proponemos. Y por eso lo hacemos así, particularmente este año, este es el enfoque. Este es el enfoque. Lo hacemos también, como tú has comentado, con varias sesiones, particularmente este año son cinco sesiones. La primera ya se ha realizado, que ha sido el 18 de enero, el horario es de 4:30 a 7:30, la siguiente será el día 1 de febrero, 1, 15 y 22 de febrero, y la última sería el 8 de marzo. Son las sesiones que se han establecido en las que, bueno, se van a tratar diferentes temas, pero todos ellos relacionados con esa misma temática, ¿no?, que nos decían antes. Todos. En la primera sesión, fundamentalmente, se ha hablado de los beneficios, los orígenes y las definiciones de lo que es la atención plena. En la segunda sesión trataremos los aspectos a tener en cuenta para regular el lenguaje del cuerpo. En la tercera sesión se tratarán las investigaciones sobre la inteligencia del corazón. En la cuarta sesión se hablará de la escucha activa y consciente. Y en la última se tratarán los conflictos y las relaciones difíciles. Todo ello dirigido por una experta en este tema que nos ha ofrecido el Centro de Profesorado de Villamartín, que es Miriam Medina López. Ella ha realizado otros cursos y el reconocimiento y el prestigio que ha tenido, pues, ha sido grande. Ha gustado mucho también entre las personas asistentes. Claro, y todo ello se trata a través de ese concepto psicológico del mindfulness que nos decía antes, sí. ¿No? Esto que ahora esa palabra es rara, está muy de moda, sí. Pero que en cierto modo, bueno, pues es algo que se lleva tratando prácticamente de toda la vida, ¿no? A la pues hora sí. De formar a pequeñas personitas, que es lo que hacéis vosotros en los centros educativos. Pues sí. Esto, lo que pasa es que últimamente pues está teniendo mucha vigencia, porque claro, la repercusión que pueda tener este control y esta conciencia que pueda generar en el alumnado para enfocar nuevas actividades, pues está teniendo muy buenos resultados. Y entonces de ahí que se esté fomentando y que se esté favoreciendo, porque no solamente tiene repercusiones para la vida profesional, sino también para las relaciones personales. Y bueno, bajo ese mismo marco se van a llevar a cabo estas cinco sesiones en las que se van a tratar, como decíamos, diferentes aspectos, ¿no?, relacionados pues con esa atención, con ese concepto, ¿no?, psicológico de la concentración de la atención y de la conciencia. Una cuestión que no sé cómo ha quedado en cuanto a la repercusión que ha tenido dentro del ámbito de la participación, ¿no?, porque ya esa primera sesión se llevaba a cabo y te quería preguntar por ello, ¿no?, ¿qué tal estuvo? Pues a mí siempre me preocupa mucho la participación, porque nosotros, estas sesiones de la Escuela de Familia, últimamente y desde hace ya varios años, las hacemos con un enfoque común para toda la localidad. Antes lo hacíamos de forma particular en cada uno de los centros, incluso al principio de los tiempos era el propio profesorado el que se preparaba un tema concreto, un tema ya demandado por la familia, pero se lo preparaba el propio profesorado y era el que lo impartía, pero lógicamente no es comparable a una persona que sea experta en este tema, que lo domine, que casi sea profesional de ese tema. Entonces acudimos, en los primeros años estuvimos tomando contacto con el Centro de Drogodependencia de aquí, de la localidad, y entonces José Manuel Zambrana, el director, pues es el que apostó por la Escuela de Familia también y estuvo un par de años llevando los contenidos propios a la Escuela de Familia. Poco a poco hemos ido modificándonos y mejorando y tratando otros contenidos, y últimamente es el Centro del Profesorado de Villamartín el que nos da la respuesta a esta demanda, y entonces se hace pensando en el profesorado y pensando también en la familia. El profesorado se abre, incluso pueden venir profesores y profesoras de la comarca, de otras localidades, pueden venir y de hecho acuden, y la familia pues son todas las familias de nuestra localidad que lo soliciten. Ahí nosotros al principio, cuando entregamos la información previa, solicitamos que las familias rellenen una pequeña inscripción, pero esta inscripción es únicamente para tener cierto control de las personas que podrían asistir a las sesiones y para tener presente el lugar y las condiciones que tengamos que tener, pero de ninguna manera quiere decir que las personas que entreguen la inscripción después del 15 de enero ya no puedan asistir, todo lo contrario. Nosotros, incluso si hay alguna persona que está interesada y se entera para una sola sesión, pues para una sola sesión. No le ponemos pega, ni vetamos, ni cerramos el paso, todo lo contrario. Permitimos que cualquier persona asista a las sesiones que pueda, las que le interese o las que tenga interés. Hombre, la verdad es que se plantea, al menos yo lo entiendo así, esto como una oportunidad para conocer, para bueno, pues establecer relaciones además también con todo lo que es la comunidad educativa, ¿no? De nuestro municipio y para bueno, pues establecer un inicio, ¿no? De relaciones que nos lleven, bueno, pues a mejorar, que es lo que se pretende con todo esto, ¿no? Y a abordar aspectos tan concretos como este en el que estáis trabajando precisamente a través de la Escuela de Familia de esta edición. Es una oportunidad que casi que no debemos dejar pasar, ¿no? Todos los padres, toda la comunidad educativa, los docentes también, ¿no? De participar, desde luego. Pues nosotros así lo enfocamos y este es nuestro interés. Y además, me comentabas tú, la pregunta anterior, me preguntabas por la participación. Y te comentaba yo eso, que siempre tengo cierta inquietud a la hora de convocarlo porque, bueno, me interesa mucho que la participación tenga un número razonable. Y bueno, siempre superamos las expectativas. Asisten muchísimas familias. Asisten familias que acuden desde el principio de nuestros inicios, familias que aunque su hijo o su hija pasen de curso y aunque parezca, no, parece que esta temática no se adapta bien a la edad de los mayores, no, parece que esta temática no se adapta bien a los más pequeños. Hay familias que acuden siempre, independientemente de la temática o que se pueda más adaptar más a una edad o a otra. Entonces, claro, eso es lo que nos da también fuerza y lo que nos anima a no dejar de querer organizar sesiones posteriores y aunque no hayamos terminado la sesión de este año, ya estemos pensando qué podría interesarle a la familia el año que viene. Nuestra intención también con Ubrique Blanco de Paz es ofrecer posibilidades y recursos, formación, medios a toda la localidad en general. Que no sea de forma parcial ni de forma concreta, en un colegio una cosa, en otro centro otra. Nosotros todos los centros de la localidad, de infantil, de primaria, de secundaria, públicos o concertados, ofrecemos lo mismo. Entonces, yo como coordinadora de la Escuela de Familia, pues estoy muy satisfecha de que esto lo podamos hacer así, de esta manera. Y de hecho, cuando acudimos a muchas jornadas en las que se abordan temas relacionados con la convivencia, con la participación de la comunidad educativa, pues no ahorro la posibilidad de transmitirlo, porque creo que a toda la localidad de Ubrique nos tiene que dar mucha satisfacción y mucha tranquilidad que se hagan este tipo de actividades y de actuaciones para toda la localidad, sin diferencia ninguna. Entonces, pues, es un objetivo de nuestro proyecto Ubrique Blanco de Paz y estamos muy satisfechos de poder llevarlo durante tantos años y poder llevarlo así, con el objetivo primero que nos planteamos. Bueno, de hecho, Ubrique Blanco de Paz ha recibido menciones, ¿no? Pues sí. Dentro del pues ámbito sí. de las administraciones, por la manera de trabajar y por la manera de aglutinar precisamente a toda la comunidad educativa de un pueblo que, bueno, que tiene en torno a 17.000 habitantes, pero que este proyecto, Ubrique Blanco de Paz, está formado, tengo yo por aquí algunos datos, por unos 300 docentes, 3.000 alumnos y alrededor de 2.500 padres, que mueve a una comunidad, bueno, pues importante, ¿no? Y promueve pues todo lo relacionado con lo que es no solo la educación de los menores, pero también la educación en valores, ¿no? Y lo que es convertirse en una persona. Pues sí, nosotros, o como objetivos fundamentales, como ámbitos fundamentales de trabajo del proyecto en general, nos proponemos ese, el favorecer la participación de toda la comunidad y el mejorar la convivencia, pensando en estrategia, en recursos, en habilidades, en formación. Esos son los dos ámbitos fundamentales de nuestro proyecto. Recibimos un premio, un segundo premio andaluz de reconocimiento a la promoción de la convivencia. Participamos todos los años en un reconocimiento de convivencia positiva y participamos de forma individual cada centro porque no se puede participar de forma colectiva. Y todos los centros de la localidad lo recibimos. Todos tenemos este reconocimiento positivo, algunos desde el principio en que se empezó a ofertar este reconocimiento. Y Sí. Iba a comentar una cosa y se me ha pasado. No, sí, bueno, simplemente eso, ¿no? El hecho de que es una manera de trabajar que se creó, ¿no? Hace ya algún tiempo que funciona muy bien, que el resultado ha sido muy positivo, ya no solo para lo que es el plano educativo, sino también para toda la localidad, toda la sociedad ubriqueña en general, y que, bueno, pues se reconoce, ¿no? Sí. En el exterior y no sé si casi que se exporta también, ¿no? Pues sí, ya me he acordado de lo que quería decir. Nosotros, de todas las comisiones que tenemos, de las cinco comisiones que tenemos, pues hay una actividad que reconocemos como actividad estrella, y es la de la tarde de juego. Claro. La tarde de juego también tiene una repercusión gigantesca en los pueblos de los alrededores, en otras provincias, y hay muchísima gente que solicita información y que cuando asistimos a alguna jornada nos hacen que expliquemos y que informemos de en qué consiste realmente nuestra actividad. Es verdad que ya llevamos unos cuantos años que siempre hay alguna persona con algún cargo importante que acude, sí, para, sí, poderlo ver en directo, porque a veces, por muy bien que se quiera explicar, no somos capaces de transmitir todo lo que se realiza en esa tarde de juego y todo lo que recoge, ¿no? Entonces nosotros tenemos previsto, como todos los años anteriores, realizarla este año, y ahí también la participación, no solamente de las familias de nuestro alumnado, del profesorado, del alumnado también, sino familias e instituciones que a lo mejor no tienen contacto directo con los centros, pero participan en ese acto, en ese evento también. Nosotros ahí lo que nos proponemos es eso, ¿no? Es la cooperación de toda nuestra sociedad, de toda nuestra localidad, y la implicación en la mejora y en el proceso de aprendizaje y de crecimiento personal de nuestro alumnado. Entonces aquí, cuando nosotros hacemos la valoración y se ve que tantas instituciones de nuestra localidad, tantas empresas y tantos negocios, incluso particulares, que están dispuestos a participar y a aportar su grano de arena en pro de esta actividad, pues claro, nos satisface muchísimo. Y todo ello, además, con fines benéficos, ¿no? Que también ese mensaje siempre se da. Con el fin benéfico, claro. A principio de curso se estudia, se valoran una serie de proyectos que intentamos también que tengan cierta relación con nuestra localidad, claro, de alguna o de otra manera, y todo el dinero recogido pues luego va completamente a esa asociación o asociaciones que han presentado su proyecto y que describen qué es lo que harían con este dinero si se recibiese. Se le informa también a nuestro alumnado a lo largo de todo el curso del proyecto que se ha presentado, ellos toman conciencia de la situación de estas personas, y entonces pues la participación es inmensa. Todos los años ronda casi los 5.000 euros los recaudados en torno a eso. Sí. Y eso, bueno, pues hablan, ¿no?, de las cifras de participación. Sí. Claro que sí. Eso indica mucho. Indica mucho. Pues son, pero lo más importante, sí, y para nosotros, para el profesorado y para mí como coordinadora de la Escuela de Familia y como coordinadora de Ubrique Blanco de Paz, pues eso es el enfoque común a toda la ciudadanía y la misma oferta para toda la ciudadanía local, para toda, sí. Pues la tarde de juego es uno de los proyectos, ¿no?, que forman parte de Ubrique Blanco, sí, de Paz. Sí, es una de las comisiones. Una de esas comisiones. Otra es, como decíamos, esa escuela de familia que se va a desarrollar prácticamente durante todo el mes de febrero y parte de marzo, y en el que se van a tratar todos estos aspectos que hemos estado comentando anteriormente a través de Miriam Medina, del Centro de Profesorado de Villamartín, que es la experta formada en educación emocional, que va a informar, bueno, pues a todos, padres, docentes, personas implicadas en la educación de nuestros hijos, en todos estos aspectos, ¿no?, que se van a tratar, como decíamos, durante estos días. Además, se pone fácil la asistencia porque se cuenta con servicio de guardería, ¿no?, para facilitar también un poco a la familia el conciliar. También es un asunto que también nos lo proponemos como fundamental para favorecer la asistencia de la familia, porque hay personas, y reconocemos, que no tienen donde poder dejar atendido a su hija o a su hijo, y entonces nosotros garantizamos la guardería. Existen unos monitores de una empresa que lo viene realizando durante todos los años anteriores que hemos llevado a cabo la escuela de familia, y los niños están debidamente atendidos. Entonces, durante el tiempo que dura la escuela de familia, pues los niños están en la misma, en el mismo centro, en otras dependencias, debidamente atendidos, y luego pues se recogen y el mundo contento, claro está, y tranquilo. Sí, que te quería preguntar, María del Mar, antes de que se me vaya de la cabeza a mí también, ¿cuándo comenzó lo que es la escuela de familia? Porque tú me decías que el proyecto Ubrique Blanco de Paz se ponía en marcha, en concreto, bueno, sí. Pues a partir de ese año, ¿no?, que me has destacado. 2004-2006. Exactamente, 2004-2006. Pero la escuela de familia, si no como tal, sí que de otra manera, quizás experimental y pionera, ya se desarrollaba, ¿no?, en Ubrique, tengo entendido. Nosotros, el planteamiento común se ha venido haciendo desde el año 2004-2006. Al principio lo hacíamos, aunque teníamos el mismo contenido para todos los centros, pero se hacía de forma individual en cada colegio. Personal o profesorado voluntario se preparaba la temática, se preparaba ese contenido y lo exponía y lo hacía de moderador, no de experto, lógicamente, sino de moderador en la escuela de familia de su centro. Ya luego lo hemos hecho con un planteamiento común, porque claro, había centros que a lo mejor tenía respuestas de la familia como para generar dos escuelas de familia o dos grupos, sí. Y a lo mejor otro centro casi apenas cubría para un grupo mediano. Claro. Entonces pensamos que era mejor pues hacerlo de forma común, uh-huh. y a través de una persona experta. Anteriormente a la creación del proyecto Ubrique Blanco de Paz, había centros como el nuestro que también nosotros lo vinimos desarrollando. Nosotros acudíamos al principio, antes de que funcionara a través de Ubrique Blanco de Paz, a personal de nuestra localidad, o bien llamábamos a un psicólogo que trabajara en el EOE, en el equipo de orientación, sí. externa, o bien llamábamos a un médico, o bien llamábamos a un dietista. Entonces llamábamos a personas, por decirlo de alguna manera, ilustre o con cierto reconocimiento profesional en nuestra localidad, y lo llevábamos a cabo sin el rigor y sin el control quizás que lo hacemos ahora. Claro. Ahora hacemos sesiones, uh-huh. de un número concreto de duración, cada 15 días o cada mes, ¿no? A lo mejor antes pues lo hacíamos pues dos veces al año, pues una vez al año, pues de forma así más esporádica y quizás con menos rigor, ¿no? Uh-huh. Pero anteriormente a la escuela de familia sí se ha realizado. No te puedo garantizar si se ha realizado en todos los centros, claro, uh-huh. pero en nuestro centro concretamente sí lo hacíamos. O sea, que podemos decir prácticamente que casi, porque si llevaba en torno a 14 años la escuela de familia, sí. a través de Ubrique Blanco de Paz, pues casi, sí. que 20 años, ¿no?, o más, sí. dos décadas hablando de esas relaciones que se establecen, ¿no?, en el ámbito de la educación en familia. Y, pues sí. y por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo, sí. ha evolucionado? Tú como, bueno, pues integrante, coordinadora, como docente además también, ¿cómo ha evolucionado la manera de tratar los temas de educación en familia en torno, bueno, pues a lo que es precisamente los centros educativos, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando toda esa temática, lo que se trataba al principio a lo que se trata ahora, por ejemplo, que estamos hablando de conceptos como el mindfulness? ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Pues la evolución es palpable, entre otras cosas porque cuando las familias participan en el desarrollo de las sesiones, se percibe una formación muy grande, porque solamente a la hora de exponer sus opiniones, sí. a la hora de exponer sus experiencias, el tratamiento de los temas en su propia vida familiar, se nota mucha formación. Se le nota ya a la propia familia. Es verdad que nosotros al principio, cuando desarrollábamos la escuela de familia, pues lo hacíamos con nuestras mejores intenciones, esforzándonos muchísimo, queriéndonos preparar mucho los temas, pero lógicamente no tiene, yo entiendo y lo admito personalmente, que no tiene el mismo tratamiento ni la misma respuesta cuando lo gestiona un especialista a cuando lo gestiona una persona o una profesora sienta un profesor que se ha preparado la temática, pero que no es especialista en esa, claro, en ese contenido. Sobre todo porque le falta la experiencia, ¿no?, que hay que aportar. Claro, ¿no? y un enfoque en cuanto a detalles y, claro, en cuanto a respuestas, porque claro, ese tipo de personas están muchísimo más preparadas, tienen muchísimo más conocimiento, están más formadas, más competencias tienen que la que tú te puedas preparar en un tema concreto. Independientemente, también entiendo yo que cuando la familia recibe una aportación de una persona especialista, que puede ser especialista en neuroeducación, como era el año pasado Macarena Soto Rueda, que es la que cuando se trató la disciplina positiva, o personas que son neuropsicopedagogas o neuropsicólogas, y el tratamiento es distinto. Claro. El tratamiento y el recibimiento que podamos hacer los demás, y ya me incluyo yo, es distinto, completamente distinto. Entonces yo creo que bueno, que el progreso que hemos tenido ha sido un progreso y ha sido un procedimiento que hemos tenido que realizar de forma muy consciente, de forma muy conforme, pero hasta aquí, que es hasta ahora uno de los mejores momentos. Sí, porque son personas muy especializadas, muy bien dotadas, muy bien formadas. Las sesiones las organizan de manera muy concreta en cuanto a los tiempos, en cuanto a la colocación espacial, incluso del espacio físico, a las actividades. Claro, todo ese control se nota luego en la repercusión, en el beneficio que se pueda sacar, claro, de todo lo tratado. Claro que sí. Bueno, pues una evolución importante, ya no solo para los asistentes, ¿no?, que se entiende, que se ve, es palpable, sino también a la hora de exponer los temas, obviamente, ¿no?, porque se tratan de especialistas y profesionales que abordan temáticas que forman parte de su trabajo, ¿no?, de su propia trayectoria profesional. Pues Escuela de Familias está presente, como decíamos, en nuestro municipio hasta el 8 de marzo. Lo próximo encuentro pues será el 1 de febrero, donde se abordarán aspectos para tener en cuenta para regular el lenguaje del cuerpo, es la temática que se va a plantear. Le seguirán otras sesiones el 15, 22 de febrero y, como decíamos, el 8 de marzo. Y bueno, pues todavía si no se han inscrito pueden hacerlo de manera puntual para una sesión o pueden hacerlo para todo el conjunto de las sesiones. Lo que está claro es que se van a beneficiar, ¿no?, si acuden a una o a todas, de toda esa información que van a obtener y también de ese encuentro, ¿no?, que se produce al desarrollar esta actividad en concreto. María del Mar, no sé si se nos queda algo por destacar, ¿no?, dentro de lo que es la Escuela de Familia de la que venimos hablando. Pues yo creo que lo hemos abordado casi todo, solamente decir que bueno, que si hay alguna persona que por algún motivo no ha asistido nunca, o incluso que no tenga alumnos o alumnas, hijos o hijas en los centros de la localidad, pero por algún motivo le interese, porque incluso la semana pasada una persona de las que asistió, una madre, me comentó que si podría asistir su madre. Claro. Su madre. Es que estoy totalmente convencida de que a mi madre le va a encantar y le va a venir muy bien. Es que además las abuelas forman un papel fundamental en la familia hoy en día. Es que es necesario también que participen. Claro que sí. Pues sí. Y sin lugar a dudas, no hay ningún tipo de problema. Todo lo contrario, yo creo que nos tenemos que beneficiar todos de todas las circunstancias y de todas las sesiones que nos puedan favorecer y aprovecharlo. Pues claro, sí, que sí. Hay que aprovecharlo todo y rentabilizarlo. Con esa invitación para aprovecharnos también de la Escuela de Familia que se pone en marcha por parte de Ubrique Blanco de Paz, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a su coordinadora María del Mar Domínguez que nos haya atendido en el día de hoy dentro de su hueco laboral, ¿no?, entre clase y clase en el Ramón Rosa, pues que nos haya podido atender para informarnos también de todos estos aspectos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros por llamarnos siempre y por vuestra generosidad. Gracias, buenos días.